na chiquita la noche. Valentina chiquita la noche. Valentina chiquita la noche. Aye mama, aye mama. Valentina chiquita la noche. Valentina chiquita la noche. Valentina chiquita la noche. Aye mama, aye mama. Valentina, aya noche. Valentina, aya noche. Ege mio, mi Valentina, oye oya. Valentina, aya noche. O melinguma, mi Valentina, oye oya. Valentina, aya noche. Ege mio, mi Valentina, oye oya. Valentina, aya noche. Washita linda, mi Valentina, oye oya. Valentina, aya noche. Oye Valentina, me dijeron que andabas con Calé niña, que tenía tres. Oye, mi que le metes a la bufanda, en la costura. También se supo que andabas con Gonzalo. No eres boba niña, que sapa. Valentina, aya noche. Valentina, aya noche. Ege mio, mi Valentina, oye oya. Valentina, aya noche. Rosita linda. Valentina, aya noche. Ave María. Valentina, aya noche. Mi serenata. Valentina, aya noche. La casa longa. Valentina, aya noche. Valentina, aya noche. Valentina, aya noche. Ave María. Valentina, aya noche. La casa longa. Valentina, aya noche. Ave María. Valentina, aya noche. Valentina, Valentina.